nuevo viernes en nuestro querido barrio cultural. Esto es Carpe, esto es Mosh Radio también. Nos acompaña como todos los viernes nuestro querido Coco. Buenas noches, Colo. Buenas noches, Maurito. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo anda, ET? Muy bien, siempre muy contento de estar en este hermoso lugar. Y muy contentos también que Semilla Buffet Cultural pudo abrir sus puertas en el día de ayer, lo mismo en el día de hoy. Están aquí los comensales dispuestos a presenciar un hermoso show y una muy, muy rica... Qué lindo está, hay gente, ¿eh? Se extrañaba el barrio, uh-huh. Un lugar tan agradable. Un 11 de diciembre, pero de 1738... Cerca de la ciudad de Nápoles, un grupo de arqueólogos descubre la aldea de Herculano, que fue enterrada por la ceniza volcánica en una erupción del Vesubio, al igual que Pompeya, hace años y años atrás. En 1857 se funda la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, a quienes les mandamos siempre un cordial saludo, dado que son tan generosos con este programa. En 1958, de pie, señores, Alto Volta se independiza de Francia. Esta república africana, no obstante, el 4 de agosto de 1984 cambia su nombre por la actual Burkina Faso. Ah, ahora sí la conozco. Ahora sí la tenemos. Uno de mis países africanos preferidos. Que contrariamente a lo que su nombre indica, significa patria de los hombres íntegros, en el idioma de ahí del lugar. Yo la conocí en el Mundial. Claro. En 1964, el Che da un maravilloso discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y mire que ha pasado el tiempo y sigue igual de vigente. Un 11 de diciembre, pero de 1890, nacía Carlos Gardel, el zorzal criollo, que tantas dudas hay del lugar de nacimiento, pero sí sabemos o sospechamos o asumimos todos mirando hacia otro lado que fue un 11 de diciembre. 9 años después nace Julio De Caro, ¿qué día el 11 de diciembre para el tango? Y hoy es el cumple del gringo Ricardo Giusti, también fino y exquisito jugador del balompié. Y también, bueno, es un 8 que no pega, no es un 8. Jugaste con él. En contra. Te dio. Durísimo. No, no, pero durísimo. Jugaba a muerte. Jugó conmigo como habrá jugado la final del Mundial. A muerte. Como está bien, como corresponde. Sí, claro. En 1996 partía Juan Carlos Barbieri, actor argentino. En 2004 partía José Luis Cuchiufo, el primer campeón del mundo de nuestro país a nivel fútbol, en un desgraciado accidente. Sí. Y hoy falleció Carlín Calvo, basta 2020. Andate 2020. Ya es demasiado. Ya entendimos, queremos pensar que ya entendimos, basta de estos mensajitos. Bien, qué varieté metió, me gustó, Cuchufo se podría hacer un mini personaje, ¿no? Sí. Algo, no hicimos nunca nada. Nunca, ¿no? Nunca. Ha sido nombrado por claro, por sí, sus... es obvio. Pero por ahí, ¿no? Sí. Larry Cuchufo. Claro. Bien. ¿Quieren arrancar con un tema? Hoy va a ser noche de covers. Festival de covers de todos los colores, para todos los gustos. Así que para esta bella velada hemos seleccionado covers. Por ende, lo vamos a pasar toda la noche. De acá y de allá, y de más allá. Primeramente, vamos a aclarar lo sabido, pero nunca está de más recalcar un concepto simple como el cover. El cover es una nueva interpretación o grabación de otra persona que no sea el artista o compositor original de una canción. Hay millones de covers. Por ende, los hay más ortodoxos al original y los no tan ortodoxos. Como también hay versiones que gustan más que otras, ¿no? Eso es subjetivo. Raramente están los covers que superan al original. Hemos traído algo al respecto, pero eso para más adelante. El cover para mí es un homenaje, es así de simple. Recordemos que hasta los Beatles hicieron covers. Los Doors, Jimi Hendrix, Sumo, Bowie... Casi todos hicieron covers. Hemos traído un lindo seleccionado de covers y hay para todos, ¿eh? No se empujen ni pisoteen. Vamos a arrancar con uno que eligió el DT. Vamos con el de ataque. ¿Te parece, Coquín? Ataque 77, tema de Roberto Carlos. El disco es Otra Canciones. No sé el año, pero bueno, es como el quinto disco. 2001. Más o menos. 2001. Usted nos trajo algo nuevo, ¿no? Sí, por supuesto. Ah. Hoy tenemos a la lunática endemoniada con las cartas natales del rock. Porque si hay algo que el rock tiene es esoterismo. Qué bien. Y esoterismo también. Así que... inauguramos un nuevo espacio en este pequeño antro que tanto nos gusta. Bien. ¿Se puede saber quién es? La lunática endemoniada, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. La figura más importante del rock argentino. Hoy. Apa. Vivo, claro. por supuesto. Sí. Claro, bien, el uno pelado. Y también. Bueno, vamos con las noticias del DT, así vamos arrancando a poquito. ¿Qué DT? Arrancamos con el fútbol. Por la Libertadores, los partidos, vamos a hablar de los equipos argentinos. Boca Juniors la pasó mal con el Inter, sobre todo el primer tiempo. Creo que gastó mucha energía el Inter y cuando hizo el gol en el segundo, cuando por ahí menos parecía en el primer tiempo, sí mereció hacer un gol. Medio como que se quedó atrás y no buscó ese segundo gol que hubiera definido la llave. Boca no encontró el camino, llegó muy poco, pero pasó por penales. Así que ahora lo espera Racing. A la Boca. Y me da miedo eso. Bueno, ahora con Racing para mí es un 60-40. ¿Para? Boca, obviamente. Boca siempre es candidato. Sí, no, sin duda. Yo hablé con pocos hinchas y uno me dijo, nos lo comemos en dos pancitos. Bueno. No sé si tanto, pero bueno. Los dos piensan lo mismo. Bueno. Veo mucho optimismo de ambos bandos. Bueno, está bien. Hay que tenerle fe a su equipo. Es una complicación, porque pasa uno solo, pero están entre los 8 mejores de América. Está bien. Que hay que tenerle fe al equipo. Pasamos al partido de River de anoche. Primero hablemos de fútbol, después vamos a nuestro enemigo el VAR. Qué noche, TT. Bueno, ganó por demolición el partido River, donde un primer tiempo no fue claro, pero ya le pasó también al paranaense que se cierran atrás y River por ahí no encuentra los caminos, más allá que por ahí llega y no tanto. Y ya en el segundo tiempo es como que ya lo que le pasó al Inter con Boca, ¿no? Creo que el fútbol argentino tiene un ritmo, sobre todo los equipos de élite, ¿no? Un poquito... Una velocidad más. Bueno, con Nacional de Montevideo se notó más, ¿no? Un equipo que corrió muchísimo el primer tiempo, uruguayo, duro. Sí, obviamente, como corresponde. El referee inventa un penal increíble en el primer tiempo. ¿Para quién? Para River. Ni Castrilli se animó a tanto, ¿no? Ni mancha. Bueno, él, para mí, el error grave del VAR fue no decirle, venía a verla y cobraste cualquier cosa. Algo que no existió, cobró. Sí, se iba Suárez y le apoyó la mano, Suárez se tiró y el referí compró. Un breve paréntesis. Esa es la situación que te planteábamos con Mauro cuando fue que fuimos allá contra Fénix, que le cobran penal a Barbosa, que va cabeceando así para atrás y ni siquiera levanta los brazos y el tipo se tira y cobra penal. O sea, como aclara siempre Dani, es más difícil cobrar algo que no existió que comerte algo que existe. Fue tremendo, así que parece que fue parecido. Sí, cobró algo que no fue en una noche tremenda del árbitro, más que del VAR. Superó el árbitro al VAR y bueno, fue pateado para mí, por suerte, creo que fue la única vez que me alegré que River no hizo el gol. Una de las pocas veces. Dije, no, ¿para qué? Horriblemente pateado por Borré. Eso te iba a decir, igual, como lo horriblemente pateó, pateado. Qué feo. Horrible. Y bueno, después siguió un penal que increíblemente el árbitro no cobra. Yo creo que ya venía en la cabeza con que había inventado uno, digo, para que cobre otro penal. Y el VAR lo para y yo creo que es penal. Más allá de que lo que podemos decir si fue intencional, ahora esa mano es penal, así, o sea, perpendicular, muy abierta y casi moviéndola. El VAR lo llama, cobra penal. Y lo que digo, que dejen de tardar 3 minutos, 4 minutos. A River le anulan un gol bien el VAR. Gol de Matías Suárez que grité y bueno, después cuando vi la repetición dije, y bueno, estaba un pie adelantado, bien anulado. Interviene acá, bueno, ahí agarra la pelota en la figura de la cancha, que fue Montiel. Y dijo, yo le voy a... Por River, de los 16 últimos penales, ¿sabes cuánto cerró Chopo? 6. 11. Sí, más adelante. Yo te iba a decir la mitad. Malísimo. Muy mal. Y Montiel le dijo a los de la... Miren cómo se pateó un penal. Y bueno, un gran partido Montiel, un gran Carrascal. Y el segundo gol, un golazo, que yo viéndola también pensé que era offside. Pero después se vio, no sé si vieron la cámara del otro lado. Bueno, se ve que está atrás de la línea de la pelota, casi medio metro, Zuculini, en un golazo. Creo que si lo ven es un golazo. Sello de Gallardo, otro mérito, su Culini, que está haciendo goles. Un 5 rústico lo convirtió en un volante mixto que haga goles. ¿Y cuánto tiempo se quedó a pelearla también? Sí, un tipo muy positivo, dice que es uno de los más divertidos del plantel y que siempre tira para adelante. No, bueno, pero es suplente siempre. Capaz el tipo está, no es para ese tipo de jugadores estar un año en el banco, no, o dos. Buena onda. Bueno, divertite, pibito. Divertite. Bueno, creo que se le abrió con ese segundo gol la llave a River y es gran candidato para pasar a semi. Vamos a la sudamericana. Si quieren. Para ver, ¿con Boca cuándo se cruzaría si pasa River y Boca? En la final. Papá, listo. River si pasa, juega con el ganador de Palmeiras, Libertad, que Palmeiras empató 1-1 en Paraguay, es candidato. Gran equipo brasilero, para mí uno de los candidatos. Sí. Y Boca está del lado, y Racing están del lado de Santos y Gremio, que empataron 1-1 en cancha de Gremio. Ahí también está un 50-50. ¿En Gremio no está que se puso la camiseta del Diego? Sí. Yo voy en chapa de Gremio, entonces. Está bien. Renato Gaullo. Nuestro amigo que hicimos el personaje la semana pasada. Sí, ese. Bueno, empecemos al revés. Vélez Sarsfield increíblemente perdió 2-1 con Universidad Católica, con muchos argentinos y de la mano de Holland. Digo, increíblemente, porque para mí Vélez era candidato. Si bien no está cerrada la llave, sacó una diferencia importante porque Vélez debería ganar por 2 goles ya, porque el 1-0 no le serviría. Entonces ya tenés que hacer 2 goles mínimo. Pero bueno, veremos. Hay un técnico argentino en la final por ese lado, asegurado, porque en la llave que yo decía que para mí está mi candidato, Lanús Independiente, protagonizaron para mí un gran partido. Lo vi por ahí, para ustedes que son hinchas de ese equipo, yo lo vi, fue un partido de ida y vuelta, con situaciones para los dos lados, con mucha intensidad. Lo que hablábamos antes, eso es lo que le veo a los equipos argentinos. Lanús de Sueldía también tiene una intensidad que es tremendo. Y bueno, Independiente también. Tuvieron los dos sus oportunidades, muy bien los arqueros. Independiente tuvo la última que creo que, bueno, quiso abrir el pie y la tiró afuera, el hijo de Chiche. Pero la serie está abierta, está pareja y bueno, el que cometa menos errores pasará. Sin lugar a dudas. A mí, coincido en la intensidad, me pareció más bien chato el partido. Yo pensé que iba a ser una propuesta un poco más generosa, si se quiere, de parte de los dos equipos. Y si bien hubo varias jugadas y varios remates al arco, fueron también consecuencia de la intensidad. No hubo claridad. No vi quizás la última fue la de decir, y esta era la más clara. Sí, creo también que es como que se conformaron los últimos minutos los dos equipos. Sí, yo coincido más con Mauro. Igual tenés razón, o sea, como que Lanús sabía que la onda era que Independiente no haga un gol, ¿no? Claro. Porque bueno, hay que tener cuidado ahora. 1-1 no te sirve, 2-2 no te sirve, 3-3 no te sirve. Hay que ganar. Claro. Vos tenés que ganar. Claro. Sí. Bueno, veremos. Y el gran triunfo de Defensa y Justicia en Brasil, ¿no? Por el otro lado, de la mano de Hernán Crespo, 3-2 a Bahía. También metió 3 goles, o sea, Bahía también tiene que ganarle por 2 goles. Con 4 participaciones del VAR, también un partido cortado. Muchacho, ¿sí? Ayer los offside, ¿puedes dar 3 minutos para ver si sabes que está un pie adelantado? Pim, pim, listo, offside, sigamos. No podés tardar tanto. Desvirtúan al fútbol y lo voy a seguir repitiendo mientras pueda porque me jode soberanamente. Ya lo dijo Fontana Rosa. Bien. Vamos con algunos temas, algunos covers. Después vamos a pasar a algo que nos trajo Mauro, el discurso del Che Guevara en la ONU, ¿no? Así es. Bien. Tenemos el primer 3x1 de la noche, que es de covers que superaron al original. 3x1 más más sería, Coquín. Es una materia difícil de cumplir y también polémica. Obviamente van gustos, pero en mi humilde opinión, los covers de los Beatles han superado con creces a los originales. siempre con todo respeto, que se merece la versión original y oficial para todos los casos, ¿eh? Ya que sin este no hubiese existido el cover y la inspiración para las nuevas generaciones. Bueno, también voy a incluir a Elvis Presley, quien ha superado el tema original de Carl Perkins, Blue Suede Shoes, zapatos de gamuza azul. Que obviamente la versión de Carl Perkins es tremenda, pero después la agarró Elvis Presley. De los Beatles trajimos Please Mr. Postman, que es un tema de Marvelettes. Y las chicas la descosen. Las Marvelettes son 6 chicas negras de Michigan y sacaron Please Mr. Postman en el 61. Bueno, y el tercer tema, esto es bien, bien personal, traje Soul Love, tema del Duque Blanco, versionado de una manera tan simple como admirable por Luca Prodan, quien toca la criolla y pone una cajita de ritmos y lo deja fluir. Que lo disfruten, Coco. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get going. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. morning, two before the show. You get ready to go, can't go, but don't double my blues. Well, you can do anything, you can call the blues, but you can. Presidente, señores delegados, ya ha sonado la hora postrera del colonialismo y millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación. El imperialismo quiere convertir esta reunión en un vano torneo oratorio en vez de resolver los graves problemas del mundo. Uno de los temas fundamentales de esta conferencia es el del desarme general y completo. Expresamos nuestro acuerdo con el desarme general y completo. Siempre las carreras armamentistas han llevado a la guerra. Hay nuevas potencias atómicas en el mundo. Las posibilidades de una confrontación crecen. Nosotros consideramos que es necesaria esa conferencia con el objetivo de lograr la destrucción total de las armas termonucleares y, como primera medida, la prohibición total de las pruebas. Mientras los pueblos económicamente dependientes no se liberen de los mercados capitalistas y en firme bloque con los países socialistas impongan nuevas relaciones entre explotadores y explotados, no habrá desarrollo económico sólido y se retrocederá en ciertas ocasiones, volviendo a caer los países débiles bajo el dominio político de los imperialistas y colonialistas. Nuestro primer ministro planteó los 5 puntos necesarios para que existiera una sólida paz en el Caribe. Primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Los imperialistas se preparan a reprimir a los pueblos americanos y están formando la Internacional del Crimen. Los Estados Unidos intervienen en América invocando la defensa de las instituciones libres. Llegará el día que esta asamblea adquiera aún más madurez y le demande al gobierno norteamericano garantías para la vida de la población negra y latinoamericana que vive en este país, norteamericanos de origen o adopción, la mayoría de ellos. ¿Cómo puede constituirse en gendarme de la libertad quien asesina a sus propios hijos y los discrimina diariamente por el color de la piel? Quien deja en libertad a los asesinos de los negros, los protege además y castiga a la población negra por exigir el respeto a sus legítimos derechos de hombres libres. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas. Esa proclama es patria o muerte. ...56 años del discurso del Che ante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿El mejor de la historia? Parece que fue ayer. Bueno. Puede ser. Bueno, seguimos con las noticias cortitas. En el partido de la Champions League del Paris Saint-Germain y el Estambul Besiktas, no sé si lo pronuncié bien, pero más o menos, fue suspendido porque los dos equipos se retiraron a los 16 minutos del primer tiempo, cuando el cuarto árbitro rumano, que no lo vamos a nombrar por ganso, lo trató de negro al ayudante de campo de Besiktas, huevó un camerunés que jugó contra la Argentina en el Mundial 90, creo, y en el 94 seguro estaba. Bueno, le dijo, callate, negro, que sos esto, que sos lo otro. Y bueno, y la verdad me pareció un buen ejemplo, más allá que el partido se jugó el otro día, el Paris Saint-Germain le metió 5 o lo volvió. Bueno, hay que tratar de de dar ejemplo. Me pareció muy bien, de parte muy, muy solidario de parte del equipo francés, donde están los argentinos Paredes, Di María, más Neymar y Mbappé y un par de cracks más, tomen esa decisión solidaridad. Bueno, mismo también Neymar y Mbappé. Mbappé no tanto quizás porque bueno, muy joven fue campeón mundial con Francia, pero Neymar lo ha sufrido en más de un club. Sí, le han tirado esta banana. Puede haber una cruza de DTs en el fútbol sudamericano. Rueda, que es el director técnico de la selección de Chile, colombiano él, es el principal candidato a dirigir la selección de Colombia. Y como con Chile no le va muy bien, dice que me voy a Colombia, me voy con mi hispana allá, tranquilo. ¿Y quién es el principal candidato a dirigir la selección de Chile? Alguien que ustedes conocen muy bien, que está dirigiendo en Chile. Haaland. Sí, señor. El señor Ariel Haaland es el principal candidato, si se va a Rueda, para ser el técnico de Chile. Por el gran trabajo que está haciendo en la Universidad Católica, ¿no? Murió Paolo Rossi en este año de mierda, si se me permite, siguiendo con las malas noticias. Para el que no lo conoce, era un delantero italiano, fino goleador, tremendo. Su cúspide fue en el Mundial 82, donde fue figura, goleador y campeón del mundo con Italia. En el 78, no lo jugó el Mundial 78 porque tuvo un problema de doping, que lo suspendieron. Y bueno, desde acá, otro gran jugador que se va este año, ¿no? Goleador, flaco, pero no te perdonaba. Donde le quedaba la pelota, te hacía el gol, Paolo. Y tuvo un problemilla con apuestas, ¿no? Después del 82 también. Sí, tuvo varias. Por eso fue suspendido. Le gustaban todas también. Sí, le gustaban todas. Bueno, sí, bueno, como sí, buen ochentoso, sí. Le gustaban todas. Pero bueno, desde acá, nuestro pequeño homenaje al gran Paolo Rossi. Y la última cortita, si querés, por ahora. Se confirmó la pena para Robinho. ¿Qué hizo? Y abusó sexualmente. Mirá, no estaba al tanto. De una chica albanesa en el año 2013. O sea, la justicia no es solo lenta acá, ¿no? Esto me llamó la atención. 2013, estamos en el 2021 casi. 2020, 7 años después. Está bien que es la segunda instancia, pero ratificó la pena de 9 años de prisión para Robinho. El tema es que Robinho vive en Brasil y no tiene extradición Italia con Brasil. Así que bueno, ojalá que se haga justicia. El del robo del siglo se fue a Brasil porque, bueno, tiene muy pocos convenios de extradición Brasil, además de un clima sumamente favorable para alguien prófugo. Claro, Ronald Biggs, el ladrón del siglo, el robó el tren de la corona, se fue a vivir a Brasil. Se me escapaba el nombre. Ronald Biggs. Porque grabaron después los de Tottenhausen, grabaron temas con Ronald Biggs y Pilsen, la banda de Piltrafa, cantante de Los Violadores, también. Un personaje divino. Interesante. Usted tiene cosas, ¿no? Para nosotros. ¿O? Sí, yo todos los viernes tengo algo para ustedes. Como las ajotas de Marquitos, 15, 22, 58, 10, 76. Saludamos a los amigos de Birra La Excusa. Kiosco y compañía, te la llevan natural y fresca, eso es importante. 15 23 05 73 56. Y los amigos de King of Lions, que hacen unas remeras hermosas, búscalos en Instagram como Kings of Lions OK. Y después, bueno, por supuesto, tenemos nuestra parte cultural con los amigos de la revista Huérfanos, que siguen con trabas burocráticas en pleno siglo XXI, y también a los amigos del Cuartito del Cosmos que están metiéndole a pleno. ¿Ya? ¿Así estamos? Ya estamos en 8, muy bien, un hermoso programa que mezcla música y muchas cosas más. Qué bien, covers. Estoy viendo que podemos porque tengo una varieté. Pero voy a quemar una carta más. Trajimos un 3x1 que vamos a titularlo Raramente Llamativos. Nos referimos principalmente a que la banda o el artista no sean del mismo palo que el artista original. Está clarito, ¿no? Por ejemplo, trajimos Masacre haciendo Te Quiero Tanto, de Sergio Denis. Temazo de Masacre. De Denis, ¿no? Pero bueno. Es una banda que hace muy buenos covers. Y esta no es la excepción. Masacre hace muy bien Estallando desde el Océano. El cover de los Creedence también está muy bueno. Hace muy buenos covers. Como segundo cover, raramente llamativo, hemos seleccionado a Duran Duran haciendo Thank You de Led Zeppelin. Lo descubrí hoy, la verdad. Vi eso, Duran Duran Thank You, y dije, no, a ver cómo es esto. Es una muy digna versión del temazo de Zeppelin. Lo llamativo del caso es que Duran Duran era una banda pop comercial de los 80, digámoslo con todas las letras. Por ende estaba alejada del rock tradicional de los 70, como eran los Zeppelin, ¿no? Y el tercer tema, que es el más polémico, sin lugar a dudas, es el tema de George Harrison, My Sweet Lord, versionado nada más ni nada menos que por Julio Iglesias. Tomá pa' vos. ¿Dónde vas a escuchar esto? Ningún lado, pupi. Carpe cumple, Peroncho dignifica. Vamos con ese entonces. Bueno. A ver, córrete, Oski, déjame leer. Bueno. Otra vez estás midiendo. Cada 2 segundos miden. Te quiero tanto, te queso. Cara de queso. Cara de queso. Cara de queso. Cara de queso.

Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Continuando con la invitación al abismo de Enrique Sims, hoy nos toca La antilocura nos gobierna, por el licenciado José Luis Galeano. El estado del alma más excitante y conmovedor que han conseguido describir los arqueólogos de la aventura es el de la locura. Es casi el estado puro, salvaje del alma, un estado que al desconocerse se torna imposible de imitar. Lo primero que se aprende en esta profesión es a reconocer a un falso loco. Con el tiempo se aprende a desenmascarar casi inmediatamente el esfuerzo del deteriorado por hacerse pasar por loco. Viviendo en la insensibilidad, quiere atravesar la aduana que él mismo colocó en las fronteras de la razón para protegerse del fuego de la sensibilidad. Ahora bien, ¿por qué un tipo que no está loco intenta serlo o parecerlo? Una pregunta más interesante. ¿Es posible, mediante el trabajo, la voluntad, el entrenamiento cotidiano, volverse loco? Este valor que adjudico a la locura merece una aclaración. Se desvaloriza la locura desde una falsa descripción de ella y, sobre todo, señalando el intenso sufrimiento en el que vive inmerso aquel que la padece. El sufrimiento existe y es producido por el reflejo de rechazo que produce entre la mayoría de los hombres esa experiencia terminal a la que tiene acceso prohibido. El poderoso tabú resignifica el estado de gracia como peste peligrosa. Por otra parte, lo que la psicopatología define como locura no son más que ímprobos esfuerzos por evitarla. El psicópata, por ejemplo, representa el polo opuesto, la antilocura. Es el ser que intenta forzar la naturaleza de los acontecimientos para ajustarla a los designios de un plan que oculta su absoluta inseguridad ontológica. Porque un loco es un tipo que no se siente inscripto ni desinscripto en ninguna posible descripción de sí mismo. La paranoia también expresa una profunda desconfianza hacia el proceso en el que se desenvuelve su propia presencia. El paranoico, estando cercano a ella, abandona la posibilidad de acceder a la gracia para vigilar todos los acontecimientos que podrán provocar desequilibrios y hacerle perder un estado existencial que en realidad no ha conquistado. La gran utopía paranoica consiste en cuidar obsesivamente algo que en realidad no se posee. Si el psicópata es un invasor del entorno que vive acicateado por las puñaladas del miedo, el paranoico es un compulsivo defensor que protege una fortaleza vacía. El neurótico es el diseño ya objetivado que construye la antilocura. Es el dibujo congelado de esa fuga del éxtasis. Está tan completamente antiloco que ha elaborado un engendro, el sí mismo, la identidad. Como nunca se siente debidamente constituido y protegido por esa identidad, la busca obsesivamente. La imita de otros que a su vez la imitan. Creo que se denominó Dios al primer hombre que se volvió loco. Fue un paranoico que, sospechando esencialmente del relato del psicópata, terminó negando la experiencia de la locura. El cuarto hombre fue el engendro producido por los relatos del psicópata y el paranoico. El neurótico ni siquiera conoce la posibilidad de la existencia del primer hombre. El segundo Dios fue el primer hombre que no se volvió loco. Sobre ese dios neurótico se montaron las civilizaciones, las filosofías y especialmente los lenguajes, que son solo complejos dispositivos de la mentira. Porque el mundo, su entraña, está constituido por una gigantesca mentira. De la verdad solo queda un dolor en los pliegues más profundos del abismo del alma, una inquietante angustia que es solamente el pus de esa herida. El único dios fue encerrado en los manicomios de la mitología, cuando un pintor, un músico o un poeta logran robar una frase del dios que pudieron haber sido, una imagen de ese mundo extraviado, un sonido del más allá. Cuando el tipo que ha tomado LSD comienza a percibir imágenes que rasgan la ilusión y desenmascaran el complot que es la realidad. cuando el loquito en el manicomio establece una otra relación entre los fenómenos. Lo que sucede en todos esos casos es que el Dios enterrado en los laberintos de la mentira mental está intentando romper el ataúd de creencias en el que ha sido encerrado. La vida es un estado de gracia. La vida es la locura de la materia. Hace siglos que el cáncer de la antilocura ha establecido sus redes virósicas, reemplazando el tejido vital. A aquellos que duden de mis afirmaciones, les propongo que hagan un simple experimento. Consíganse un aparato y miren una célula. Olviden todas las idioteces que las palabras han dicho sobre ella. Si la célula está viva, podrán observar la locura que la constituye. Verán también la dicha de esa locura. Verán que toda su danza, su movimiento, su búsqueda es el intento alucinado de realizar algo imposible, dejar de estar sola. Muy bien, el señor Enrique Sins con la antilocura. DT, usted tenía más cortitas, ¿no? Sí, un par. Finalmente se oficializó después de su retiro, los San Antonio Spurs retiran la camiseta número 20 de Manu Ginóbili. Mira. Un poco tarde, pero muy perecido, ¿no? ¿Por qué tarde, perdón? No sé, porque hubo como una burocracia. Bueno, sacando la pandemia, ¿no? Pero bueno, Manu ya hace como 3 años que se retiró, si no me equivoco. Ya, ¿qué, tanto, qué, claro, por 2 o 3 años seguro, sí. Bueno, no sé por qué se moró. Cosas yankees. Hablando de yankees, Roy Mayweather, ¿lo tenés? Sí. Imitando a Mike Tyson. ¿Te fue un churro, no? No, ojalá hubiera sido eso, hubiera sido más productivo. Vuelve a boxear después del retiro. Pero, ¿sabés con quién va a pelear? No. Con un tal Logan Paul, que ¿sabés a qué se dedica? Es un ladri. Es un ladri. Está claro, es un ladri. Es un ladri. Para empezar. Qué difícil. Es youtuber. El ladri. No. No sé quién es más ladri, si el youtuber o Mayweather, que va a pelear con la plata que tiene Mayweather. Dejate de joder, Mayweather. ¿Qué necesidad, no? Floyd. Floyd, claro. Mucho no me lo banco, Mayweather, sí. Paréntesis, desde que salió con el avión lleno de dólares, ¿no? Y esas cosas ostentosas no me cabió mucho. Pero dejate de joder, disfruta de tus millones. ¿Qué vas a pelear con un youtuber por plata? Mínimo doná, si vos donás todo lo que ganás a alguna entidad de bien público. A la que quieras, está muy bien. Si no, sos un ladri, como creo que sos. Hola. Mirá que si no se enoja Mayweather. Tyson por lo menos peleó contra un falso paquete. Este, un youtuber. Sí, mirá, no, un youtuber es... Ya, es decir, dejate de joder. Bueno. Se sortearon las zonas del fútbol argentino. La zona de la muerte, la zona A. Recordamos que son 6 equipos. Una sola rueda, uno de esos juega la final por la estrella, digamos, que sería esta Copa, y para acceder a la próxima Copa Libertadores. El grupo A, Boca, Huracán, Argentinos Juniors, Arsenal, Independiente y River. Va a haber superclásico, va a haber 3 clásicos, cosa que no pasa en la otra zona. Así que bueno, yo creo que el que gane de ahí será candidato seguramente, pero bueno, después es un partido, como siempre decimos. La otra zona, Atlético Tucumán, San Lorenzo, la bola fría, según las malas lenguas. Y bueno, está Tinelli ahí. Dijeron 38-38, bueno, esta déjamela a mí. Una, dame. Dame una. Talleres de Córdoba, Banfield, Gimnasia. Igual no te garantiza nada, quiero decir, ¿eh? Porque hay que ganarla. Ahora San Lorenzo es candidato en esa zona, tiene que ganar San Lorenzo por presupuesto, por historia, si se quiere. Es el equipo grande que está ahí, tiene que ganarlo. En la otra, bueno, es más difícil. Hay más candidatos para la zona. A mí no me parece que sea una zona tan sencilla, ¿eh? No me quiero meter mucho en el tema, quiero que pasen un par de fechas si querés, pero... Ah, ¿no vamos a votar hoy a los 2 candidatos? Por supuesto. ¿Vos ya querés votar ahora a los 2 candidatos? Y no sé, si se anima. Corresponde. Por supuesto. Yo anoto, tengo la grabación en la mano. ¿Zona A? Sí, hago un repaso, a ver, ¿cómo eran los equipos? Boca, Huracán, Argentinos, Arsenal, Independiente, River. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer dos cada uno como para que digamos es la primera fecha y después... Para, va uno solo a la final con el otro. Sí. No. A cara de perro, pum. Huracán. Uf. No hace falta que te diga mi voto. Ya lo anoté. Muy bien. Yo también, por mi voto cantado. Voto cantado, muy bien. Voto cantado Mauro y voto cantado yo. Vamos a la zona 2. Atlético Tucumán, que ganó todos los partidos. El único. San Lorenzo, el caballo del comisario. Talleres de Córdoba, que en la zona de la muerte clasificó. Banfield, que le ganó a River y también clasificó jugando bien. Gimnasia, también en una zona difícil, ahí se metió. Atlético Tucumán. Bueno. Yo voy por Banfield. También estaba Andrés. Yo estaba entre Banfield y Gimnasia, pero me parece que va a prevalecer Banfield. No, yo voy por San Lorenzo. Está bien, alguien tenía que elegirlo. El candidato, voy con el caballo candidato. ¿Para dónde querés ir? ¿Para querés tocar atrás, salir jugando, ir a buscar el partido a lo loco? Hoy tenemos un personaje grosso, así que... Bueno. Ah, mirá. Y tenemos... Tenemos nuestra nueva sección a cargo de la Lunática Endemoniada. Si quieren, mientras Coco va preparando nuestro momento astrológico de la jornada. Bueno... Nadie puede hablar en serio de algo así, nadie puede tragarse ese buzón. Hola amigos de Carpe, yo soy Lunática Endemoniada y en el capítulo de hoy les voy a estar leyendo la carta natal del Indio Solari. Para poder entender un poco esto, les voy a explicar lo que es el signo solar, lunar y ascendente. El sol, la luna y el ascendente son tres potencias en nuestro sistema energético. El sol es nuestro yo, es la conciencia del ser y la manera de cómo yo expreso la cualidad. En el caso del indio, tiene el sol en Capricornio, que es un signo de tierra. La luna es la estructura emocional, mi manera de hacer casa, refugio, donde me sienta cómodo. El indio tiene luna en Virgo, de nuevo, tierra. Y el ascendente nos habla de la expresión del ser. Es una energía que primero la experimento y luego la hago consciente a través de las experiencias vividas. Y su ascendente está en Capricornio también. O sea, el tipo es más capricorniano que cualquier capricorniano. Bueno, empecemos con la carta natal. Como dijimos antes, el indio tiene el sol en Capricornio. Es decir, es un pensador progresista, abierto y receptivo a las nuevas tecnologías y progresos de la ciencia. Tiene grandes expectativas y una profunda creencia de que los problemas de la humanidad pueden resolverse a través del uso de nuestra inteligencia creativa. No tiene paciencia con aquellos cuyas miras conservadoras y sin imaginación limitan la capacidad de encontrar soluciones que provean un mejor futuro. Le gusta mantenerse al día en los sucesos mundiales y posee un fuerte impulso humanitario. Sus habilidades mentales e inteligencia están dirigidas hacia los asuntos prácticos. Tiene una mente aguda y una lengua filosa y ama los debates y discusiones vigorosas. Dice lo que piensa en un estilo claro, decisivo y convincente. A veces es verbalmente agresivo y abrasivo y tiende a exagerar su caso o a ofender con su franqueza llana. Puede ser un portavoz. Tiene aptitud para escribir, particularmente crítica o sátira. Disfruta enormemente de los retos mentales y del trabajo intelectual. Bueno, sigamos con Luna en Virgo. Recuerden que la Luna son las emociones, ¿sí? El indio es muy sensitivo, cauteloso y tímido para demostrar sus sentimientos a los demás. Es raro que exprese tales sentimientos abierta y libremente. Es algo difícil para él recibir afecto, calor o apreciación. Por eso puede aparentar ser más lejano y frío de lo que realmente siente. Necesita aprender a ser más gentil y menos perfeccionista consigo y con los demás. Es muy sincero con sus sentimientos y respuestas a la gente y quiere todo o nada de aquellos que le interesan. Necesita estímulo mental, excitación, sorpresas y algo nuevo. Ama el sentirse libre y sin preocupación. Bueno, y por último, el ascendente en Capricornio, que es la energía, la expresión del ser, el empuje. El indio es muy sociable y trabaja bien en cooperación con los demás. Puede ser muy activo en los asuntos de la comunidad y o unirse a otros de ideales e intenciones similares para trabajar hacia una meta común. Progresista y democrático, al indio no le interesa acumular poder personal o tener autoridad sobre los demás. Su nivel de energía es alto, pero algo errático. Puede ser impaciente, rebelde e inconstante con sus metas. Es un realizador y hacedor. Energético, malhumorado y a menudo impaciente, sacará hacia adelante sus planes a pesar de las reservas de los demás. Es activo, seguro y bastante competitivo también. Bueno, espero que les haya gustado la carta natal de Carlos Alberto Solari. Les mando un beso enorme. Bueno, hoy arrancamos con un tema de Manal, un grupo primordial del rock, que tenía a Javier Martínez, a Claudio Gavis y al Negro Medina. Y vamos a homenajear ahora a otro grupo primordial también, a ver cómo sale. Si consiguen el primer disco de Manal, recomiendo escuchen esos blues. No se volvió a hacer algo igual, ¿eh? Escuchamos recién Post Crucifixión, hecha por el indio. ¿Tandil? Sí, creo que Tandil 2010. Creo, Mirá, para los que decían que no, que los redondos no hacían cover, que el indio no hacía cover, arrancó con dos temazos. Exacto. ¿Qué le pareció nuestro bloque astrológico? Lo que dice la carta natal del señor Indio Solari. ¿Cómo lo ve usted como fan de los redondos? 98% realidad. Muy interesante y muy bien explicado. Sí, claro. Agradecemos a la lunática endemoniada y esperamos ansiosos por más rockeros de aquí, de nuestro terruño. ¿Se puede pedir? ¿Se puede pedir? Sí, por supuesto, podemos pedir. No sabemos si van a cumplir. Claro. Uno pedir puede. Claro, bueno, es algo. Tiene el personaje. Antes vamos a escuchar el último 3x1 de covers de artistas nacionales. Entre ellos trajimos una versión bellísima interpretada por el Flaco Spinetta en vivo del tema de los Beatles, Don't Bother Me. que es el primer tema de George Harrison. ¿Sabías eso vos? Temazo. Temazo, una linda versión que hace el flaco Spinetta a poco tiempo de la muerte justamente de George Harrison. También trajimos el mejor cover de Los Redondos que va a existir siempre. O sea, no va a haber un cover de Los Redondos mejor que el que hace Hermética de Vencedores Vencidos. Tremenda versión de la H que publicó en su disco Intérpretes del año 90. En realidad es un EP, un stand and play, de 6 covers y 17 minutos de duración. Es el segundo disco de la banda y que no tiene desperdicio. Incluye también el tango Cambalache, entre otros. Tiene un tema de Motorhead, dos de V8 y uno de Manal. Y como tercer tema, trajimos uno que sea bien fiel al original. Entonces hicimos un poquito de trampa, porque trajimos a Las Pelotas haciendo Estallando desde el Océano, cantada por Andrea Prodan, simplemente porque amamos a Sumo y a esta versión también. 3x1 Nacional, Coquito, cuando quieras. Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame. It's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It isn't right when every night I'm on my own. I got no time for you right now, don't bother me. Gracias. Hace más de 30 años que quería volver a hacer este tema. Y para eso lo voy a llamar Andrea Prodan. Bueno, pasó. Tengo el tema de Sandro hecho por Divididos. Los temas anteriores ya lo hemos presentado. Vamos con los amigos, Mauro. Los amigos que auspician el personaje de la semana, como los amigos de Don Verdurín, alimentos agroecológicos, de La Quinta a tu casa, 11-68-46-99-24. Los amigos de Marvel, distribuidora de agua de mesa. ¡Qué rica! De lunes a sábados de 8 a 17 horas, 11-28-79-20-33. Y los amigos de Mi Aiyu, buscalos en Instagram como mi-aiyu, A-Y-L-L-U. Una cooperativa de productos canábicos. Recuerde que todo producto a base de cannabis puede ser producido por usted mismo. Una gran movida de los chicos. Y se viene el personaje de la semana, querido Daniel. Sí, un gran personaje, muy querido. Otro que lamentablemente se nos fue en este año de mierda, repetimos. El gran Alejandro Sabela. Un grande, de verdad. Nació en Buenos Aires, porteño, el 5 de noviembre del 54. 66 años. Se nos fue el pasado 8 de diciembre, ¿no? De chico vivió en Belgrano, a lo que muchos creen que es un símbolo de Estudiantes y de La Plata. Es más, vivía acá en Tolosa. Cuando uno baja de la autopista, ¿viste, Mauro? Que agarrás la 32 para ir al único, al centro, esa avenida. Bueno, antes de las vías, a la derecha, ese barrio es Tolosa, vivió siempre ahí, Alejandro Sabela. Siempre después de que jugó en Estudiantes, ahora lo vamos a repasar. Pero de chico nació en Belgrano, en una familia, si se quiere, de clase media acomodada, que no tenía necesidades. Fue un gran alumno, y estudió Derecho en la UBA, cosa que no sabía yo hasta hoy. A pesar de su situación acomodada, entre comillas, siempre de chico, Alejandro fue un gran, una gran persona con gran sentido social, que colaboró, ayudó siempre, desde su adolescencia, cuando empezó a militar en la juventud peronista, porque dijo que vio que Perón le daba alegría a la gente, y eso lo hizo peronista. Él claramente estaba en un barrio que no era peronista, ¿no? Ni es ni será. No pierdas tampoco, no perdamos las ilusiones de esa manera. Bueno, yo creo que es una batalla perdida. Pero sigamos. Pachorra. ¿Sabes por qué le decían Pachorra? Fiolo, por Fiolo. No. Yo también pensé que era por eso. Porque le gustaba dormir la siesta. Mucho. Y un técnico le dijo, qué pachorra, todo el día durmiendo. También le decían mago, por lo crack que era jugando al fútbol. O también profesor, porque después de haber dejado el fútbol y todos los jugadores que lo tuvieron, lo describen como alguien que siempre les enseñó algo, tanto adentro como afuera de la cancha. El un tipo muy comprometido con la realidad, como decíamos. Empezó a los 16 años en las inferiores de River, club que era hincha de chico, ahora creo que sería de Estudiantes, ¿no? Obviamente. Se probó, hizo inferiores y debutó en primera en 1972. Era un 10 clásico para River y para la historia de los grandes equipos, ¿no? Zurdo, elegante, muy estratega y muy inteligente. No solo un jugador que de los habilidosos, sino que ordenaba el equipo, ¿no? Debutó y estuvo hasta el 78 en River, pero ganó varios títulos con el River de la Bruna, pero siempre estuvo a la sombra del Beto Alonso, ¿no? A paréntesis, qué etapa, ¿no? Dos jugadores como esos, ¿cuánto durarían en la Argentina? Bueno, Sabela duró 8 años y Alonso 2 años más. Otros tiempos. Entonces, River disputó 118 partidos, ganó 4 títulos y convirtió 11 goles. En el 78 fue vendido al Sheffield de Inglaterra, cuando era otra época, volvemos a repetir. No eran todos los jugadores, iban, era muy difícil, había 2 por equipo. Y en Inglaterra él es el tercer jugador después de Ardiles y Villa, que fueron al Tottenham. Él es el tercer jugador y se va con Marangoni también, que va a otro club de Inglaterra en ese mismo año. Estaba en el ascenso y le fue muy bien. Y ¿sabes quién lo compró? ¿Qué equipo de Inglaterra? ¿El segundo equipo de Inglaterra? El Leeds, actualmente dirigido por Marcelo Bielsa. Hizo una gran campaña, es muy querido en los dos clubes. En total en Inglaterra jugó 103 partidos y convirtió 10 goles. No era muy goleador. Aclaramos que, a diferencia de por ahí los 10 clásicos, quizás similitud con Bochini, no pateaba ni tiro libre ni penales a Vela. Por ahí tiraba un centro, pero no era un especialista en Estudiantes, le pegaba al Bocha Ponce, o sea, no era un especialista. Y no pateaba penales. Seguramente tenga más asistencias que goles. Sí. Pero ¿cómo le pegaba al Bocha Ponce? Sí. Bueno, en diciembre del 81 precisamente decide volver. Dice que en Inglaterra empezó, conoció el profesionalismo. Y siempre investigó mucho todo, tanto lo social, lo político, como más allá de lo futbolístico, ¿no? Un tipo que le gustaba, después de entrenar, investigar, leer, entender dónde estaba. Bueno, en el 81, antes de la guerra Malvinas, diciembre del 81, decide volver y lo recluta el gran Carlos Narigón Bilardo para el Estudiantes. Y ahí en Estudiantes forma uno de los mejores equipos de Estudiantes de la historia. Para mí, creo que el mejor mediocampo de Estudiantes de la historia. Puede sonar viejo lo que digo, todo, pero bueno, de lo que yo vi, Troviani, Russo, el Bocha Ponce y Isabela de enganche. Con ese equipo ganan 2 campeonatos, le ganan al gran Independiente Nito Veiga, el Metropolitano por 1 punto, si no me equivoco, y al Ferro y Vivol también, una gran época del fútbol argentino. Y ahí cuando Bilardo agarra la selección, lo lleva un par de partidos, juega la Copa América del 83, 4 partidos. Pero para competir con el Mundial, para el Mundial 86, tenía a 2 históricos como Alonso y Bochini, que también habían jugado antes de las eliminatorias, Tapia, el Chino, Burruchaga y obviamente a Maradona. Cuando entrenó la primera vez con Maradona, estaba Menotti de técnico, llegó a la casa y le dijo a su mujer: soy un horrible jugador de fútbol. Vi entrenar a Diego y no puedo creer que un tipo pueda hacer lo que hace él. Nunca lo vi en mi vida. Ese día me sentí que era horrible. Gran frase, la verdad. Y bueno, no va al Mundial. Pero después de Estudiantes va al Gremio de Porto Alegre, del Renato, de nuestro amigo Renato, y sale campeón. Y en la temporada 87-88 se incorpora a Ferro, que venía en una renovación de ese gran equipo de Gribol que había salido 2 veces campeón. Juega 27 partidos y convierte 2 goles. El último año de su carrera lo jugó en México, en Irapuato, donde se retira casi en silencio. Y acá, si querés, cerramos la primera etapa. Y quiero decir que es un jugador subvalorado, para mi entender. Era un crack, un exquisito, que encima era inteligente, era guapo, era líder de equipos y un gran tipo sobre todo. Para cerrar su etapa como jugador, digamos. Mira, no tenía tanto la versión futbolística. Sí, por ahí más la que vas a pasar después que la de como técnico. Trajimos un tema para pedido de Maurito, un cover, ¿no? Vamos con ese. que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas. Y prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador. Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar muchos nenes. Vamos a decir, vamos a romper ritmo en tus rodillas. Johnny, Johnny, amo a morirme en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Johnny, Johnny, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Johnny, Johnny, amo a morir en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Johnny, Johnny, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Trabajo de amor, ya no tengo moral. Somos nueve de más y el planeta va a estar. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador, pero para eso vamos a decir, vamos a romper el rumbo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Y siempre hay un tema gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, ritmo en tus rodillas. Glory, glory, amo a morirme en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme como mujer. Esta música rompe mi piel. Glory, glory, amo a morirme en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme como mujer. Esta música rompe mi piel. Para irnos, yo traje, mirá, lo habíamos comentado recién, pero igual vamos a decirlo al aire. Traje una muy buena versión del señor Johnny Cash haciendo Personal Jesus de Depeche Mode, que es divina. Y yo pondría esa ya que me. Bueno, no importa. Uno de Patti Smith, muy llevadero. Y uno polemiquísimo, pero bien para arriba. Acá la hinchada como que me hace seña, como que quiere ese. Así que bueno, vamos a ceder a la presión y nos vamos a ir con un tema polémico, que traten de no romper el dispositivo, sino de disfrutarlo. ¿Seguimos con el mago Sabela? Cómo no. En el 89-90 integra un cuerpo técnico siendo el tercero de sus amigos, Pasarela como técnico, Gallego como ayudante. Y él es el segundo ayudante, pero pasa a ser el técnico de la reserva. Y mirá, tipos como Gallardo, Crespo, Almeida, Ortega, lo recuerdan en ese momento como no solo un tipo que les enseñó mucho futbolísticamente, sino un tipo de bien que les enseñó más allá del fútbol. Los enseñó a pensar, a estudiar, a evolucionar. Y todos, cualquiera que escuchen de esos chicos en ese momento, ¿no?, que ahora son todos, la mayoría, grandes técnicos, Sabela fue un maestro. Por eso el apodo de profesor, ¿no? También. Con ese cuerpo técnico dirigieron, aparte de River, obviamente la selección argentina en el Mundial 98, hasta el Mundial 98, cuando perdemos en cuartos con Holanda. Parma de Italia, la selección de Uruguay, ya ahí sin Gallego, ya Gallego se había independizado, ya ahí había sido directamente ayudante. Monterrey, Corinthians y River de nuevo. O sea, dirigieron muchos clubes, ¿no? Y todos lo señalaban como él, el verdadero estratega del cuerpo técnico, ¿no? El Tolo, Pasarela el tipo el que mandaba, pero el Tolo el que por ahí era el más motivador, Isabela el más estudioso, si se quiere, de tácticas y estrategias en ese cuerpo técnico. Bueno, pero el 15 de marzo del 2009 asume como director técnico de Estudiantes de La Plata, donde logra la cuarta Libertadores en Brasil. Épico, como toda la historia de Estudiantes en la Copa, ¿no? De visitante, habían perdido el primer partido, ganaron allá, salieron campeones con un gran equipo, obviamente. ¿A Gremio puede ser o me estoy confundiendo de rival? ¿Cómo? ¿A Gremio puede ser? Sí, a Gremio. Sí, señor. Ganaron la final a Gremio. Muy bien. Y ahí obtiene el derecho a jugar el Mundial de Clubes, donde llega a la final con el mejor equipo para muchos, y me sumo, de los que vi, equipos no selecciones, digamos, el Barcelona, de Guardiola, de Messi, donde estuvo a dos minutos de ganarle con una táctica, le ganó el duelo táctico a Guardiola, pero por esas cosas del fútbol y por lo lindo que es este deporte y las individualidades, el Barcelona lo dio vuelta con un gol de Messi de pecho sobre la hora, casi. Pero bueno, hay una charla que se viralizó estos días, donde él, no sé si lo vieron en un pizarrón, explica más o menos la táctica. Es muy interesante, para el que le gusta el fútbol como nosotros, ¿no? Y muy enriquecedor. También gana en el 2010 el torneo local con 45 puntos. Y en el 2011 renuncia por algunas diferencias con la comisión directiva y se dice también con Verón en ese momento. Los dos negaron la situación. Sabela, siempre un señor, dijo que no, nada que ver, pero bueno, ponele. En el 2011 firma un contrato con Al Sajira en Emiratos Árabes, pero lo llama Grondona, claro, lo merecía también. Era por lo económico, obviamente, pero lo llama Grondona y bueno, obviamente toma el timón de la selección argentina. Lo primero que hizo fue nombrar capitán a Messi como técnico de la selección. Y hablando de Messi, dijo Messi, nunca me voy a olvidar de él. Fue mi mejor etapa en la selección y el mejor técnico junto con Guardiola que tuve. Pero no solo en la parte futbolística, lo humano, un tipo de bien, un tipo que cada vez que hablaba te hacía pensar. Miren lo que dice, ¿no? Es fuerte. Aparte, termina, tipo, sí, perdón. Termina Messi, ¿no? Y no solo eso, me trataba igual a mí que al último de los suplentes. No, sí, siempre eso, de la calidad, siempre un señor. Aparte, bonachón, yo tengo el recuerdo el más gráfico, por decirlo de alguna manera, cuando le tira, ¿quién es el pocho que le tira la agüita, sí, con el coso? Sí. Si es otro técnico, andáseselo a, no sé, al Tolo Gallego, a Bilardo, a Ramón, a cualquiera. No a sé. Pasarela, mismo, sí. Que él, sí. No, y el no. Chabón es así, no es un nene, ¿viste? Que está bien que se lo tome así, ¿viste? Que haya esa onda. Y la imagen esa y la que... paternalismo, ¿no? Sí. Y también otra imagen de ese mundial que ahora íbamos, cuando se tira para atrás, que casi, y se cae, ¿no? Es muy, que había un montón de memes, ¿no? En un tiro de Higuaín afuera, como para no variar, creo que era. Si no me equivoco, bueno, ese mundial nos llevó a la final. Y esa bronca, esa espina que nos queda, siempre decimos lo mismo y no nos cansamos. Argentina mereció ganar tácticamente. Él jugaba contra una Alemania que venía a ganarle 7-2 a Brasil y Argentina mereció ganar el partido. Si hubiera metido los goles que cerró y bueno, y si el juez hubiera cobrado el penal de Neuer a Higuaín, ¿no? Hay que recalcar lo que decís vos, porque hay que recalcarlo. Estratégicamente fue superior a Argentina, Alemania y nada, no se podía creer, faltaba el gol nada más. La verdad que sí, fue una lástima. Fue una lástima. Y bueno... como decíamos, renuncia a la selección después de eso. y en agosto del 2015 le daban una fortuna para dirigir la selección de Arabia Saudita. Había aceptado y después dijo, no, lo pensé bien. A esta altura de mi vida dijo, ya, ¿qué más quiero tener económicamente? No tiene, no vale la pena, me quedo acá en Tolosa, en La Plata. Y rechazó la oferta. Su frase, una de sus frases, ¿no? Perdón por no traer la Copa del Mundo. Y explicaciones y la verdad que muy fuerte esa declaración. Su humildad también, ¿no? Después de eso tuvo una, le agarró un cáncer. Y hay un video también que él dice, ¿cómo no voy a luchar? Yo no puedo luchar si no miro a mis chicos a los ojos. ¿Quiénes son mis chicos, mis muchachos? Los jugadores de fútbol que yo dirigí. Yo siempre les dije que no podíamos dejar de luchar. ¿Cómo yo voy a dejar de luchar en este momento? Y se pone a llorar. Es muy emotivo. Se me pone la piel de gallina en este momento. Y la verdad que fue un sabio, como DT y como persona. Dejó enseñanzas en todos los jugadores que dirigió, no solo adentro de la cancha, que es importante tácticamente, como decíamos, sino afuera. Los ayudó a pensar. Un gran tipo. Un tipo que si le tocaban timbre y no tenías para comer, decía, esperá, venía y te daba mercadería y te daba plata, un montón de gente le tocaba timbre todos los días y él silenciosamente los ayudaba. Un tipo que no tenía grieta en el fútbol. Viste, está el bilardismo, el menotismo. Él, creo que se veía como hinchas de Gimnasia, iban a la casa ahora a agradecerle con la camiseta de Gimnasia. Y bueno, la verdad que un gran tipo, un sabio, y agradecernos que nos llevó a la final del Mundial, nos dio muchas alegrías, sí, en el 2014, después de tanto tiempo. El equipo es el otro. Sí. Bien. Exactamente. Llegamos al final de este hermoso programa. Saludamos a los amigos del Barrio Cultural que continúan con su proyecto del Semilla Buffet Cultural. Qué lindo se puso, ¿eh? Se puso muy lindo. Mañana la Fábrica Concert. Recuerde que es con reservación, señor, señora, señores. Querido Coco, muchas gracias por todo. Será hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Porque rock and roll, y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Rock and roll, y dice no, no, no, me besó, me besó. amanecer. No, no, no, es lo mejor que hace. Aquí y allá el zorrito le da de rififí, porque este es un rock and roll.